A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast de La Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con la voz de La Urbanita. ¿Cómo me imagino la ciudad en los próximos 10 años? Bueno, me gustaría que sea una ciudad mucho más equilibrada, con mucho más verde, donde el diseño urbanístico y arquitectónico nos permitan de alguna manera disfrutar de aspectos que trasciendan la monotonía de la cuadrícula. Me gustaría pensar una ciudad más descentralizada pero compacta a la vez, donde los flujos de movilidad estén mucho más estudiados y mucho más racionalizados, en el sentido de que la movilidad no sea caótica, sino que esté de alguna manera analizada. Creo que la arquitectura va a tener un rol nuclear en la definición de esta nueva realidad. ¿Cómo van a ser los lugares para trabajar? ¿Cómo van a ser los lugares para estudiar? ¿Cómo van a ser los lugares de esparcimiento? ¿Cómo va a ser el espacio público? ¿Por qué nos pegó tan duro esta pandemia? Porque nos dio en el eje de flotación, ¿no? Lo que nos hace seres humanos es porque somos con otros. Entonces esta imposibilidad de conectarse con otros nos iba como desdibujando día a día. Entonces, por eso digo que el gran desafío, ¿qué va a pasar ahora cuando tengamos que diseñar una plaza? Cuando tengamos que diseñar un centro de salud, ¿no? Esos centros de salud donde la gente iba ahora a vacunar si no había ventanas. Descubrimos ahora que no hay ventanas. Descubrimos que las escuelas no eran aptas para el cruce de aula, para compartir, que estábamos hacinados en el espacio público, ¿no? Entonces, me parece que es una oportunidad, insisto, para construir un mundo mejor. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Basilio Bonzuc. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y por el sitio web avozciudad.com. En nuestro episodio de hoy, el invitado de la semana, Ernesto Figueroa, analiza cómo cambió el mundo y las ciudades a 20 años de la caída de las Torres Gemelas de Nueva York. El ingeniero Humberto Gallo nos cuenta cómo puede colapsar un edificio en altura. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. Estamos aquí con un amigo de nuestro programa, el doctor Ernesto Figueroa, director provincial de gestión estratégica del gobierno de Neuquén. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Basilio? Beso enorme, abrazo grande para allá, para Catamarca, para la tierra nuestra. Bueno, la tierra elegida, en el caso tuyo, tucumano, mandato cumplido, así claro. Que abrazo grande. Que después de entender y saber por qué se hizo la autonomía, dije, bueno, tenían razón los catamarqueños de separarse de Tucumán. Mirá lo que pienso, ¿no? Así eso, que felices 200 años. Acá en la Patagonia sí, les parece un montón. Claro. Es como cuesta explicar eso de 200 años y de la importancia, ¿no? Para que tuvo para los catamarqueños dar esos primeros pasos ya como una provincia libre y, digamos, autónoma de Tucumán, de Santiago del Estero. Así que felicidades también para todos. Bueno, esta entrevista sale también por nuestro canal de YouTube y vemos a través de la ventana cómo están floreciendo ya los árboles frutales. Estás precisamente en la ciudad de General Roca, ¿no? Acá en la capital nacional de la manzana, ya en esta época ya empiezan a florecer los duraznos, los ciruelos, la manzana empieza ya a generar sus primeros brotes y como, como recordábamos cuando éramos chicos, ya a finales de agosto. Este año tardó un poco más porque hubo poco nieve, pero siempre es a principios de agosto, en este caso fue en los últimos días de agosto, se larga el agua y aparecen los canales, las acequias ya llenas de agua, llevando agua a todas las chacras, así que me siento, te decía fuera del micrófono, en Valle Viejo, en Fray Merto Esquiú, como cuando éramos chicos. Bueno, era la pelea de los, se peleaban por el tiempo del agua. Así es. Cuando estuve en enero visitándote y visitando la Patagonia, le cuento también a la audiencia, tuve el privilegio de ver dónde nace el río Limay, ahí en el lago Nahuel Huapi, y cómo pareciera que se eleva el lago y nace el río. Qué cosa tan dramática y tan interesante a la vez, ¿no? El nacimiento de un río en uno de estos lagos que, bueno, que se abastece de hielo, ¿no? Del agua de deshielo, digamos, ¿no? Exacto, y ese Limay que se junta en la confluencia del Neuquén, en la provincia del Neuquén, con el río Neuquén, y de esa fusión y de esa juntura nace el río Negro, que recorre todo el valle hasta el mar. Hace poquito estuve justamente en la boca del río Negro, que es donde empieza a mezclarse el río con el mar, que es también una experiencia maravillosa ver esa majestuosidad de un río entrando al mar. Así que sí, vivimos en un lugar privilegiado, lleno de agua, de vida, así que muy, muy feliz. Bueno, Ernesto, hoy te convocaba porque se cumplen, precisamente hoy, 11 de septiembre, se cumplen 20 años de la caída de las Torres Gemelas. Por ahí le digo atentado, pero me gusta, sí, podemos decir me gusta, o me prefiero decir la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Te convocaba para que, bueno, nos cuentes un poco tu mirada como analista de estos temas, como político, como emprendedor en esta cuestión de ponernos a pensar, ¿no? ¿Cómo ves esto a 20 años? ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo ves a la humanidad, a nuestras ciudades, después de este hecho tan trágico? Me acordaba y charlábamos fuera de micrófono esto, ¿no? Yo tuve la suerte de ser parte de las columnas de tu programa, charlábamos siempre de política internacional, y hace unos días me invitaba y yo decía así ese mismo ejercicio de mapear alguna idea, de pensar cosas, y eran muy, muy lindas esas charlas que teníamos los sábados a la mañana, y si hubiéramos estado en esa charla, te hubiera dicho... imagínate contarle a un joven, a tus sobrinos, a mi hijo mayor, que contarles que hace 20 años uno entraba a un aeropuerto y podía ir a un vuelo internacional una hora antes, no te sacaban los zapatos, no te tenías que tomar rápido el agua que tenías en la mochila. Digo, ¿cómo cambió una de las cosas? Un primer así impacto de esos días fue precisamente cómo cambió el concepto de seguridad aeroportuaria, cambió para siempre. Hoy digo, el rigor que tiene, el nerviosismo que eso genera, cambió para siempre, y creo que fue también uno de los grandes, ¿no? Digo, era una locura pensar cómo era el sistema de seguridad antes para un viaje internacional, o ni hablar un vuelo de cabotaje, y eso se modificó para siempre, ¿no? El avión pasó a ser un lugar de riesgo, pasó a ser un arma, ¿no? O sea, alguien la concibió ya, incluso en la década del 80 los colombianos hicieron las primeras armas en relación a eso, ¿no? Utilizar el avión como un mecanismo para el terrorismo. Y después, bueno, ¿no? Esta cosa, digo, cambiaron un montón de cosas. Habíamos hecho ahí, conversábamos fuera de micrófono sobre un montón de cosas que cambiaron para siempre. Después del Watergate, ese famoso evento que pasó en Estados Unidos en relación a cómo el Estado metiéndose hacia puertas adentro de la intimidad de las personas. Ahí habían quedado dos enseñanzas clave en relación al Watergate, que era decir, bueno, el Estado no tiene que meterse adentro de la casa de las personas, y por otro lado, el pueblo norteamericano exigiendo transparencia a los gobiernos. Bueno, a partir de la Torre Gemela eso cambió para siempre, se volvió para atrás, y fue justamente una reducción muy sensible de las libertades individuales, ¿no? De las libertades civiles, la militarización, ¿no? De las policías. Esas escenas que uno veía solamente en esas guerras que Estados Unidos libraba en otros continentes, bueno, hoy vemos a las policías, que son casi fuerzas de ocupación. Si vos te fijás todos los conflictos raciales que hubo en estos últimos años, ves la policía como si fueran, no son militares, son policías que han vivido este proceso de militarización y que pasaron a ser fuerzas de ocupación en sus comunidades. Digo, hoy puedes ver tanquetas en el Harlem, tanques con gente de militares recorriendo los barrios. Me parece que otra de las cosas terribles que también pasaron como consecuencia para la gran democracia del mundo, como se auto percibe Estados Unidos, este aumento enorme de la discrecionalidad, ¿no? O sea, el poder que Bush tuvo después de ese atentado en relación a eso, ¿no? O sea, era el dueño y señor en una república. Incluso pasaba por encima de las decisiones del Congreso, todo so pretexto del terrorismo, ¿no? Y de la necesidad de cuidar y cuidarse Estados Unidos de los ataques externos, y eso fue tremendo. ¿Cómo se modificó esa matriz de separación de poderes, del rol muy profundo que tenía el Congreso? Eso se redujo muchísimo. Pensaba también, Basilio, que me acuerdo uno de los temas que charlábamos siempre en esos años en las columnas, esta cosa de la islamofobia, cómo aumentó enormemente la islamofobia en Estados Unidos, nunca más. Y me acordaba esto cuando charlamos en su momento, me acuerdo que muchas veces nos encontramos a charlar sobre Obama, ¿no? Y yo recordaba esas charlas, y la principal objeción que se le hacía a Obama era su segundo nombre, ¿no? Que tenía nombre árabe, que venía de una cultura musulmana. Era como un demérito, ¿no? En un Estados Unidos que había sido atacado por fuerzas islámicas en su propio territorio, cómo eso creció, ¿no? Si bien el 1% de la población de Estados Unidos pertenece a comunidades islámicas o árabes, el impacto hasta el día de hoy, ¿no? Sigue resonando en cómo ha sufrido ese pueblo y la gente que vive ahí, esa comunidad que vive en Estados Unidos, después de las Torres Gemelas ha cambiado la vida porque han sufrido muchas agresiones, estigmatizaciones, y la verdad que me parece que para arrancar, me parece un poco tirar esas primeras cuatro cosas de alguna de las tantas cosas que se modificaron. Sí, y bueno, y esta idea, ¿no es cierto?, del Estado policíaco, que bueno, si Estados Unidos lo imponía, ¿cómo no lo iban a hacer otros países, no? Esto fue realmente muy, muy complicado. Mucha gente habla, ¿viste? Bueno, ahí hablan de teorías conspiratorias, ¿no?, de autoatentados. Bueno, ahí se inició todo el problema este de Afganistán, que todavía sigue presente. ¿Cómo ves estas miradas conspirativas? ¿Por qué será que surgen estas miradas? También hay una desconfianza generalmente hacia la política exterior norteamericana, seguramente, ¿no? Hay una mezcla de cosas, ¿no? Por un lado, la baja credibilidad que atesora Estados Unidos en materia de política internacional y sobre todo de intervención en asuntos internos de otros países, y después también el tema de la farándula, de que todo se linkea al cine, a las series, y entonces todo es conspirativo. Si todo es conspirativo, nada es conspirativo. Entonces me parece que fue muy grave. Bueno, hay un documental de Michael Moore que pinta muy bien la escena de esa época, que hablaba justamente de qué pasó en torno a eso, y está esa escena que es maravillosa, épica, cuando George Bush está en un jardín de infantes leyéndole un cuento a niños de un jardín, y viene alguien del servicio secreto y le dice: señor presidente, han sido derribadas las torres, y él sigue leyendo el cuento por un tiempo largo, y es interminable, es ensordecedor el silencio de esos 30 segundos que él sigue leyendo, y la película los muestra como pensando, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué? Y me parece eso, ¿no? Pasaron un montón de cosas. Creo que, como decíamos, y el gran emergente, creo, de esa crisis fue el advenimiento de Trump. Digo, primero el fracaso de Obama, el gran fracaso de Obama, ese primer presidente afroamericano que venía trayendo la esperanza. Yo tengo un sueño reivindicando eso, porque si vos tenés ideas socialdemócratas, ¿cómo lo ves como un fracaso? Es interesante lo que decís, ¿por qué lo ves así? Porque fue un gran fracaso, ¿no? Fue un gran blef, fue un evento cosmetológico, fue más una coreografía que, que no hubo ninguna modificación radical. De hecho, durante los 8 años de Obama fue el periodo de mayor ataques, segregación y discriminación y ataque a la comunidad afroamericana en todos los lugares de Estados Unidos. Hubo como un reverdecer precisamente de los movimientos de extremo desprecio a las minorías. En el caso de los afroamericanos no son una minoría, pero digo, un gran desprecio. Y el emergente de Obama fue Trump, ¿no? O sea, no modificó el sistema de salud, no pacificó los conflictos que había en el exterior. Digo, fue solamente una cuestión solamente de nombres, y eso no se modificó, no se tocó Guantánamo. Digo, el principal emergente de las Torres Gemelas fue la creación de un centro clandestino de detención en un lugar que estaba fuera del ejido jurisdiccional de Estados Unidos, que fue el territorio cubano. Ya per se, ya era todo un contrasentido ese lugar, y ahí, so pretexto de la defensa de la democracia y de los derechos humanos, se violentaron sistemáticamente los derechos de miles de personas que eran sospechadas de haber participado de ese atentado. Y hasta el día de hoy, digo, 20 años después, sigue existiendo Guantánamo, sigue siendo un centro de tortura, y eso no fue modificado durante los 8 años de Obama. Y por supuesto, eso por eso digo, el emergente de Trump, que además no fue mucho más allá. El otro emergente del 11 de septiembre fue el profundo rechazo a la inmigración. La gran tierra de las oportunidades como Estados Unidos se cerró el 11 de septiembre del 2001, y Trump lo consolidó con un muro físico, muro físico, o sea, de verdad, de concreto, de cemento. Y creo que es el mayor símbolo del retroceso. Por eso digo, Obama, lejos de consolidar o de resetear el sistema, vino simplemente a consolidar y convalidar todo lo que había hecho la familia Bush en términos de derechos humanos, de política internacional. De hecho, el contrasentido de Obama recibe el Premio Nobel de la Paz en el momento en que se ataca de nuevo a Afganistán. Entonces, por eso digo, creo que fue un gran fracaso y una gran desilusión Obama, y que, insisto, fue tan grande el fracaso que abrió las puertas, sembró el camino para que llegara Trump con todo lo que ya sabemos, la barbarie, la irracionalidad, una locura que esa persona haya conducido la botonera de los misiles que pueden terminar con el universo. Increíble. Antes que sigas con tu relato, quería preguntarte, ¿qué estabas haciendo ese día, a esa hora, cuando fue el atentado? Porque viste que siempre hay momentos en la vida, en la humanidad, que dice, ¿qué estabas haciendo tal día? Como un terremoto, bueno, en este caso las Torres Gemelas, ¿qué te pasaba en ese momento? Es muy buena esa historia, porque yo era un catamarqueño que estaba adaptándome a la vida en Buenos Aires. Trabajaba en eso, era un joven que trabajaba en la Auditoría General de la Nación. Teníamos en ese momento un auditor general catamarqueño que nos invitó a ser parte de ese proyecto, y la verdad que fue para mí un proceso de crecimiento. Fue un doctorado en burocracia administrativa, y yo trabajaba en la AGN, pero todavía yo tenía el ritmo catamarqueño. Me levantaba a las 7 de la mañana y yo llegaba a las 8 a la auditoría. Y la auditoría recién abría a las 10. Entonces, en las Torres Gemelas, que fueron a las 9 menos cuarto, estaba un policía federal, el mozo de la AGN y yo, los tres solos, abrazados, mirando el único televisor que había. No podíamos creer lo que estaba pasando, porque empezamos a ver la imagen de la primera torre, y que mientras no veíamos pasaba, en vivo eso, vimos en vivo la segunda, y por eso digo, es literal lo del abrazo, el susto que teníamos los tres, sobre todo el policía federal, al que lo abrazamos con fuerza, era el más asustado de los tres. Pero digo, me acuerdo de eso, estaba en Buenos Aires, en la Auditoría General de la Nación, piso 6. Bueno, sabes que a mí, yo recuerdo, era más chico, claro, y estaba más influido por un montón de cuestiones que ahora ya no, la vida te va dando experiencia, pero a la noche tenía un profundo miedo de que el mundo se iba a prender fuego, no sé por qué, a la noche de ese día del atentado. Y el día del atentado me llama por teléfono mi hermana y me dice, prende la televisión porque algo está pasando, dice, en las Torres Gemelas. Y cuando prendo, inmediatamente un avión se incrusta. O sea que lo vimos en vivo y en directo, en el caso nuestro. Sí. Y eso que decís, lo del miedo a la noche, ¿no? Viste que todas las películas que hablan de tragedias, del fin del mundo, que son norteamericanas, por supuesto, de producciones norteamericanas, demuestran, ¿no?, que los alienígenas invaden el mundo, pero ¿cuándo tenemos la certeza de que el mundo está en peligro? Y cuando explota la Casa Blanca. cuando la claro. Plaza Blanca explota, sí, ahí decís, sí, bueno, sí. Ahí sí nos invadieron. O sea, hasta ahora sí estamos en riesgo todo. Digo, nos inocularon esa idea de que el reaseguro de la democracia universal está en esa cuadrícula de Washington, ¿no? Entre el Congreso claro, y el Capitolio, claro. Entre el Capitolio y la Casa Blanca. Ernesto, bueno, estamos con el doctor Ernesto Figueroa, director provincial de gestión estratégica del gobierno de Neuquén, precisamente recordando los 20 años del atentado o de la caída de las Torres Gemelas. ¿Volviste a Nueva York después de conociste las torres primero, después volviste a Nueva York? ¿Cómo fue a la zona cero? Que le decimos a la gente que la zona cero siempre es el lugar, se llama así, porque es el lugar donde se produce una explosión nuclear o un acontecimiento como una explosión, una bomba, en este caso la caída de las torres. No, yo viajé después, inmediatamente después y volví después, y digamos, no tuve la posibilidad de conocerla antes del 2001, pero sí, ¿no? Hay como una energía muy, muy fuerte y digo, desde el punto de vista de la arquitectura, este es un programa de arquitectura, ese monumento, el infinito del agua hacia abajo, esa como cascada infinita que da cuenta de todo lo que, de cómo nos podrán hacer mucho mal, pero la democracia siempre va a ser mucho más fuerte para defendernos, es como, ¿no? Un monumento muy, muy impactante para quien va a conocer ese lugar. Sí, le decimos a la audiencia que puede ir a nuestro podcast de esta entrevista, donde ahí van a escuchar inclusive a un ingeniero que habla de la construcción de las torres y también qué está pasando ahora en ese lugar luego del derribo de las torres. Bueno, vos tenías unos puntos que querías contar, que no sé si... Lo que estábamos charlando, digo, esta cosa de todas las consecuencias pasando en limpio, eso, cómo se modificó las condiciones de seguridad en el mundo en relación al tema aeroportuario, cómo se redujeron las libertades individuales, cómo avanzó el concepto de militarización, cómo aumentó la discrecionalidad, modificando el esquema republicano en la catedral de la democracia, como en Estados Unidos, la islamofobia. Murieron más personas después, digamos, en el post 11 de septiembre, que murieron casi un poquito menos de 3.000 el día, pero sí. Después hubo casi 400.000 personas que estuvieron expuestas a ese polvo tóxico que invadió toda la ciudad durante mucho tiempo, y casi 19.000 personas hoy están afectadas por esas enfermedades sobrevinientes, y casi 3.000 más murieron a partir de enfermedades fruto posteriores a lo que fue, ¿no? Ahí también hay un documental, digo, que estaría bueno invitar a, sobre todo a los millennials, que lo vean, que se llama Psico, que sí, es de Michael Moore también, y que habla precisamente de qué pasó con los sobrevivientes, ¿no? Con los policías, con los bomberos, con todo el personal de salud, que fue parte de toda esa experiencia traumática para la ciudad de Nueva York, y cómo el Estado los descuidó, ¿no? Michael Moore los sube en una lancha y los lleva a Cuba para que los cubanos, el sistema médico cubano, los atienda. Él va y golpea la puerta de Guantánamo porque él descubre que el mejor sistema de salud fuera de Estados Unidos, pagado por los contribuyentes norteamericanos, está en Guantánamo. No lo permiten entrar, obviamente, los Marines, y sigue a Cuba, y todos esos médicos, bomberos y policías son atendidos en Cuba. Es muy fuerte ver eso, cómo fueron descuidados quienes ofrendaron su vida y su cuerpo y su humanidad para ayudar en esa tragedia que fue única, ¿no? Única. Ahora, este ataque a las torres, seguramente, claro, es consecuencia de los desaciertos de la política exterior norteamericana, porque, y en esta carrera del armamento, ¿no?, que ha producido tantos problemas tan, tan graves. ¿Cómo ves a Estados Unidos hoy en día, después de todo aquello? Ha perdido la supremacía que tenía, ¿no? Bueno, una de las cosas, otro de los principios de derecho internacional que se rompieron ese día también, tenía que ver con esto de la legítima defensa. Así como las personas tenemos legítima defensa frente a una agresión injusta de un tercero, los estados también tenían eso. Y ahí la doctrina Bush aparece, esto de la doctrina del ataque preventivo, ¿no? O sea, es imaginar o intuir quién podría ser el agresor y nosotros lo atacamos por las dudas porque eventualmente puede ser un agresor. Eso modificó para siempre también el escenario del derecho internacional público, de lo que es el sistema de derechos humanos a nivel universal. Fue una violación gigante, enorme, y que todavía no termina de sanarse, porque digo, so pretexto de que alguien siente un temor, imagina el agresor y ataca, ¿no? Entonces, eso fue violentar, digo, acuerdos universales después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron muy profundos, que costaron 90 millones de muertos, y eso Bush hizo un gran aporte a la violación de los derechos humanos en el siglo XXI, ¿no? Y me parece que ahora están en un gobierno de transición, ¿no? Este gobierno de Biden, después de la barbarie de Trump, o sea, están acomodando, reajustando el sistema democrático, ¿no? Reordenando las piezas de una cosa que, digamos, claro. Yo creo que si a Capusotto y Saborido hubieran tenido que escribir el guión del gobierno de Trump, hubieran dicho, es demasiado. No, nos parece claro, demasiado claro. Surrealismo. No se hubieran animado a tanto Saborido y Capusotto, ¿no? Entonces creo que este es un gobierno, justamente un profesional de la política, como Biden, un hombre grande, que justamente viene a ser el Benedicto XVI, que viene a ordenar todo, claro. Todo el desaguisado, el desaguisado de la etapa final de Juan Pablo II, bueno, ordenar para lo que venga, ¿no? Un gobierno de transición, para seguramente me parece que hay que esperar a lo que viene. Seguramente hay muchos emergentes, la vicepresidenta de Biden es un personaje muy significativo para la política en cuanto a su forma, digamos un Obama toma dos, ¿no? O sea, ojalá que esta vez sí sea y que esta mujer sea encabece esa renovación, ese movimiento de inclusión que hoy necesita Estados Unidos, no hacia afuera, hacia adentro. Las grandes desigualdades, los grandes niveles de pobreza, los grandes niveles de exclusión y sobre todo de falta de esperanza en el futuro están adentro. Están adentro. Hoy el gran problema que tiene Estados Unidos no es Afganistán, sino es toda esa zona central de Estados Unidos que cada vez está perdiendo fuentes de trabajo. Digo, esta aceleración de la revolución digital ha dejado y sigue dejando a mucha gente sin trabajo en Estados Unidos, donde es vertiginoso el avance, ¿no? De reemplazar máquinas por personas. Entonces, me parece que eso hace falta una nueva cara que humanice de vuelta a la política en Estados Unidos y atienda a su gente y dé cuenta de los nuevos desafíos del siglo XXI. Y me parece que ya no en ese rol central de la política internacional, me parece que hoy va a ser más que nunca policéntrica la política internacional. Habrá muchos centros, China sin duda, Rusia sin duda, han quedado muy fuertes después de la pandemia como actores solidarios, ¿no? Esto del, digamos, Estados Unidos gobernó estos últimos años con el bastón, y aparece esto del soft power, que tiene que ver, fíjate el rol de China y Rusia, ¿no? Ofreciendo vacunas, estando al servicio de la comunidad internacional. Fíjate la influencia de las vacunas de China y Rusia en Latinoamérica y Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos recién ahora, Estados Unidos te decía, venía a Miami, hace compras y en el shopping te vacunamos. Entonces digo, eso también es hacer política, y creo que por eso digo, vamos hacia un modelo descentralizado y policéntrico en relación a ese mundo que viene, ¿no? Donde seguro. Estados Unidos será un actor importante, pero un actor más. Sí. Recordaba que cómo estaba nuestro país en esa época, en el 2001, que te acordás que estaban pendientes de un crédito que iba a llegar del Fondo Monetario Internacional y ¡zas! Justo caen las torres y bueno, vino después toda la debacle, sí. Pero ya se vería. La tormenta, ¿no? Perfecta. Claro, sí, la tormenta perfecta. Pero qué curioso, ¿no? Qué dependencia. ¿Crees que sigue todavía esta dependencia nuestra a Estados Unidos o esto va cambiando un poco, inclusive en Latinoamérica, ¿no? No, y que si analizas los números de cuál era el crédito que Argentina solicitaba en el 2001 comparado con el crédito que el Fondo Monetario le dio a Macri, o sea, no era ni siquiera los viáticos de los funcionarios del fondo que vinieron a Argentina, ¿no? Claro, entonces, claro. Vos fijate con qué poco quebramos en el 2001 y con todo lo que recibimos en el 17 y 18, nunca alcanza, ¿no? Es como, como digamos, somos un país muy complejo, pero creo que el único destino que tenemos es eso, es el desarrollo interno de un mercado productivo y de desarrollo humano muy fuerte hacia adentro. Me parece que las exportaciones son claves para generar divisa, pero para la autonomía, esto, digo, celebramos los 200 años de autonomía de Catamarca, bueno, avanzar hacia eso, ¿no? Hacia un proceso que nos permita crecer un poco más con lo nuestro. Tenemos muchas capacidades en nuestro país, capacidades humanas. Creo que la pandemia también, Basilio, creo que posibilita una ventana de oportunidad, claro, para eso, para los que piensan, ¿no? Y pueden trabajar desde Argentina, en cualquier lugar del mundo. Me parece que eso abre una ventana, ¿no? Para toda la materia gris que tenemos en Argentina. Sí, sí, eso te iba a preguntar. Vos que estás en contacto con la gente, que estás en este lugar trabajando, en esta mirada estratégica, ¿cómo ves? ¿Qué irá a pasar? Porque se vienen cambios trascendentales en la humanidad, ¿no? Esta pandemia realmente es un antes y un después de cara a los 20 años precisamente de esta caída de las torres. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo influye esta pandemia? ¿Qué va a pasar? ¿Qué escenario te imaginas? No, creo que estamos frente a esa, lo hablábamos el otro día, frente a la nostalgia que en el pasado, ese pasado de abrazos, de oficinas con mucha gente, de aulas en la universidad con muchos alumnos, ¿no? Para los que somos docentes universitarios extrañamos mucho eso, Basilio, imagino que sí, debe estar sí. Con avidez de eso. Frente a esa nostalgia de ese pasado de abrazos, alumnos y bullicio que ya no va a volver, y frente a la angustia que nos genera un futuro que no sabemos cómo va a ser, en el medio está el presente. Entonces me parece que el gran desafío que hoy tenemos es la gestión estratégica del presente, ¿no? Ver qué hacemos. Yo no creo que vamos a volver a ninguna normalidad, ¿no? O sea, porque si la normalidad, digo, creo que la pandemia desnudó desigualdades, nunca hubo más femicidios, violencia en los hogares, desocupación, nos dimos cuenta los que tenían obra social, los que no tenían obra social, los que tenían casa, cómo eran las condiciones, digo, no hay nada más político que la arquitectura, Basilio, descubrimos dónde y cómo vivía la gente. Nos descubríamos que trabajábamos 14 horas por día y volvíamos a dormir y nos dimos cuenta que el lugar donde vivíamos era un lugar para trabajar y no para vivir. De hecho, se habla ahora más que nunca de la vivienda productiva y saludable, sí, sí, absolutamente, claro. Nos dimos cuenta de los lugares donde trabajábamos, que lugares que no teníamos luz natural, no teníamos ventana. Entonces digo, ¿a qué normalidad queremos volver? Yo creo, por eso insisto, creo que esta es una oportunidad para construir una nueva realidad, ¿no? O sea, que eso, que incluye nuevos hábitos, nuevas herramientas, nuevas capacidades. Por eso digo, vuelvo al tema de la arquitectura. Creo que la arquitectura va a tener un rol nuclear en la definición de esta nueva realidad. ¿Cómo van a ser los lugares para trabajar? ¿Cómo van a ser los lugares para estudiar? ¿Cómo van a ser los lugares de esparcimiento? ¿Cómo va a ser el espacio público? ¿Por qué nos pegó tan duro esta pandemia? Porque nos dio en el eje de flotación, ¿no? Lo que nos hace seres humanos es porque somos con otros. Entonces esta imposibilidad de conectarse con otros nos iba como desdibujando día a día. Entonces por eso digo que el gran desafío, ¿qué va a pasar ahora cuando tengamos que diseñar una plaza? Cuando tengamos que diseñar un centro de salud, ¿no? Esos centros de salud donde la gente iba ahora a vacunar si no había ventanas. Descubrimos ahora que no hay ventanas. Descubrimos que las escuelas no eran aptas para el cruce de aula, para compartir, que estábamos hacinados en el espacio público, ¿no? Entonces, me parece que es una oportunidad, insisto, para construir un mundo mejor, más inclusivo, más saludable, más vivible. Creo que hay una resignificación de la familia, del tiempo personal, de ese derecho humano que seguramente dentro de poco se va a incluir en la Constitución, que es el derecho a la desconexión, ¿no? El derecho a desconectarse. Al bienestar, ¿no? Al bienestar digital se llama también, ¿no? Exacto, sí, sí. Al bienestar, ¿no? Y después eso también, a resignificar lo que es vivir en comunidad. Nos dimos cuenta de que estamos interconectados, de que hay un hilo invisible que nos hace necesitarnos y que somos muy frágiles si estamos solos, ¿no? Entonces creo que hay un montón de cosas que si las sabemos leer para las políticas públicas, para nuestros hogares, para la docencia, Basilio, para la docencia. Digo, la crisis que hoy vive la educación no es porque los alumnos no supieron adaptarse al mundo digital educativo. Los jóvenes viven en un mundo digital. Lo que puso en evidencia la pandemia es la incapacidad de los docentes para adaptarse a las necesidades de nuestros destinatarios. Le sacaste el PowerPoint al docente y el tipo se perdió. Sí, sí, ¿no? O sea, no es que tenemos no es que tenemos incapacidad para llamar la atención del estudiante en Zoom. Antes, en lo presencial, también había incapacidad absoluta. Lo que pasa es que, como estábamos ahí físicamente, el alumno estaba. Ahora apaga la cámara y se está depilando y no nos enteramos, ¿no? Entonces, claro. Me parece que, insisto, lo que la pandemia puso en evidencia fue la desconexión que tenemos los muchos docentes con nuestros estudiantes, muchos funcionarios públicos con los ciudadanos, muchos arquitectos, esos arquitectos que dicen, bueno, dale, te firmo el plano y vemos casa que dijimos, ¿quién firmó esto? Hay mala praxis, tiene que haber mala praxis, sí, sí. ¿No? Entonces, insisto, me parece que es una oportunidad para mejorar nuestras formas de amar, de consumir, de trabajar, de estudiar y de ser comunidad. Así es. Bueno, pasó volando el tiempo. Queríamos recordar con vos esta fecha, los 20 años de la caída de las Torres Gemelas y cómo se encuentra el mundo hoy, después de 20 años. Y bueno, y esta mirada también, este escenario, esta utopía de pensar qué va a pasar una vez que, después de esto que acaba de suceder, lo que nos está sucediendo, ¿no? Que es esta pandemia. Así que, bueno, Ernesto, te agradezco mucho y bueno, ya te convocaremos para otra oportunidad. Te quiero mucho. Aprovecho para decirlo públicamente lo mucho que te quiero, lo mucho que aprendí de vos. Y creo que soy un producto de eso, de todas las charlas interminables en Santa Rosa, mirando las estrellas, hablando de Mies van der Rohe, de grandes inspiradores que nos enseñaron a mirar el mundo de otra manera. Así que yo siempre te agradezco eso. Vos me enseñaste no a mirar la ciudad, a mirar el mundo de otra manera, ¿no? O sea, a no pasar, a mirar en la arquitectura, y vos me enseñaron eso. Bueno, Ernesto, soy abogado. Sí, sos abogado, exactamente. Pero bueno, sabés también que te quiero mucho, mi aprecio y mi aprecio intelectual también. Así que bueno, mucha suerte y estamos en contacto. Beso grande. Estuvo con nosotros el doctor Ernesto Figueroa, director provincial de gestión estratégica del gobierno de la provincia de Neuquén. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y nuestro sitio web. ¿Te interesa nuestro contenido? Aquí en A Voz Ciudad escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad. Entre todos nos construimos como ciudadanos, entendiendo a la ciudad como parte de un ecosistema. Te invitamos a escuchar los sábados el estreno de nuestro programa por avozciudad.com y nuestros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Ícono de la ciudad de Nueva York, alguna vez a la par de estructuras como la Estatua de la Libertad y el edificio Empire State, el World Trade Center, coloquialmente conocido como las Torres Gemelas, fue una de las estructuras más reconocidas en la historia, diseñado por el arquitecto japonés-estadounidense Minoru Yamasaki. Tuvo el título del edificio más alto del mundo desde 1972 hasta 1974. Hasta su lamentable desaparición, el sitio del World Trade Center era un destino importante con una capacidad para 500.000 personas y 80.000 visitantes en un día laboral típico. Te invito a escuchar los detalles técnicos de este conjunto de edificios que fueron derribados el 11 de septiembre de 2001. El arquitecto Minoru Yamasaki creó las Torres Gemelas como esculturas aéreas símbolo de entrada a Nueva York. Eran parte de un complejo de 7 edificios inaugurados en 1973. La Torre 1 alcanzaba 526 metros contando su antena. El edificio construido medía 417 metros en 110 pisos. Y la Torre 2 medía 415 metros. Su ingeniería era conocida como de tubo en tubo. El primer tubo, o núcleo central, medía 41 por 26 metros, con una malla de 48 pilares de acero separadas a un metro, reforzadas con hormigón armado. A Adentro tenía elevadores, pozos, escaleras, baños, cableados, drenajes, aire y servicios de limpieza. Se conectaba al tubo exterior por una losa de hormigón sobre chapa de acero sostenida por una celosía bierendil. La fachada era el tubo externo, de 63.5 metros por lado. Tenía 224 columnas de carbono y hierro ultrarresistente recubiertas con aluminio. Sostenía 43.600 ventanas de 56 centímetros de ancho. Cada torre tenía 103 ascensores, locales y express, con vestíbulos en los pisos 48 y 78, lo que creaba tres cuerpos en cada torre. En su parte superior, la Torre 1 tenía un restaurante y la 2 un mirador. El lobby principal constaba de 13 columnas por lado que en el sexto nivel se dividían en tres para formar sus elegantes arcos góticos. La planeación del conjunto tardó 10 años, la construcción de las torres 7 años y su derrumbe menos de 15 segundos. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. Estamos en esta entrevista vía Meet con el ingeniero Humberto Gallo, profesor de la asignatura Estructuras 1 del Departamento de Arquitectura de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Cómo te va? Muy bien, Basilio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, te convocamos en esta oportunidad como experto en estructuras, como ingeniero, que nos cuentes qué pasa con los edificios a propósito de este homenaje que estamos haciendo, de este recuerdo de la caída de las Torres Gemelas. ¿Por qué puedo colapsar un edificio? ¿O por qué colapsa un edificio? Bueno, un edificio puede colapsar por una multiplicidad enorme de causas que seguramente exceden las posibilidades de explicarlo en este momento, pero a ver, lo del World Trade Center fue un evento inesperado, digamos, un ataque donde se estrellan dos aviones, inclusive los estrellan en dos direcciones perpendiculares, lo cual no es casual, sino que justamente lo que buscaron probablemente sea romper refuerzos estructurales que pudiera haber en sentido ortogonal, ¿no? Y, uh-huh. Y bueno, a ver, alguien podría decir, se podría haber pensado que un edificio de estas características pueda ser vulnerable a este tipo de cosas, o se lo podría haber pensado para que tenga menos vulnerabilidad, y seguramente que sí, pero eso implicaría pensarlo como un búnker, digamos, con lo cual nunca se pensó que un edificio de estas características, como las Torres Gemelas, pudiera haber sido sometido a un ataque terrorista como el que fue sometido. Entonces, no se le puede responsabilizar al diseño estructural o al cálculo estructural de lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue fundamentalmente que penetran los aviones, la estructura de estos edificios, y ojo, yo no hice el análisis, sino he leído algunos análisis que realizaron especialistas, con estructuras metálicas. Entonces, al penetrar los aviones, se produce la explosión del avión en sí mismo, y obviamente eso genera altísimas temperaturas, lo cual probablemente puso en situación de fluencia a alguna parte de la estructura metálica, y bueno, a partir de eso se produce el derrumbe, ¿no? O sea, el colapso. Volviendo a tu pregunta de que por qué pueden fallar la estructura de un edificio, puede fallar por muchos aspectos. Lo primero puede ser un diseño inadecuado, el segundo un cálculo inadecuado, puede estar bien diseñado pero no mal calculado. Puede haber efectos que no fueron considerados. Pueden darse situaciones en las cuales, por ejemplo, estos edificios que colapsaron, en el edificio que colapsó en Miami hace un par de meses. Sí, sí, hace poco, sí, en la claro. costa. Sí. Me acuerdo que colapsé, pero llegó la noticia y me empezaban a llegar preguntas así de gente amiga. Che, Humberto, ¿qué pensás de tal cosa? Yo lo primero que se me ocurrió, mira, un edificio de 30 años que estuvo en pie. Lo más probable es que no sea una falla estructural. O sea, seguramente ese edificio estuvo bien diseñado y bien calculado y bien construido. Si no, claro. Se hubiera caído antes. Sí, sí, sí. Hubo algo que cambió las circunstancias y eso provocó el colapso. ¿Cuáles pueden ser? Las primeras dos cosas que a mí se me ocurrieron. Yo después vi algunas cuestiones que algunos especialistas decían, hablaban de punzonamiento de algunas columnas, hablaban del aplastamiento de pisos, etcétera. Pero a mí lo primero que se me ocurrió, y no digo que haya sido la causa de esto, pero sí son causas posibles de colapso de edificios o de viviendas inclusive, ¿no? Cuando hay asentamientos diferenciales en el suelo. Ah, claro, o sea, si vos tenés una estructura de fundación, bases, que sea, y te produce un asentamiento de manera que todo el edificio baja más o menos parejo, no es tan grave como si se produce el asentamiento en alguna parte y hay desplazamientos verticales, asentamientos donde son más grandes en un lado y en otro. Es como que el edificio queda con una pata más corta o con una pata más larga, para decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí, sí. Entonces, se entiende. Ahí esas deformaciones relativas tienen tensiones muy grandes que pueden producir el colapso del edificio. El otro aspecto que yo pensé que eso podría ser una de las causas. Después no lo vi en ninguno de los análisis considerados, así que probablemente no ha sido. Y otra de las causas que yo se me ocurrió pensar es que este edificio estaba enfrente del mar. Claro. Entonces, cuando vos estás en un ámbito de alta corrosión, porque la sal marina es altamente corrosiva para los hierros de la estructura, están en estructura con armado, a diferencia del otro edificio que hacíamos mención antes, estas estructuras, esta salinidad va comiendo, por decirlo de alguna manera, los hierros, y el hierro que era un determinado diámetro termina teniendo un diámetro menor, digamos, porque va siendo corroído, se va oxidando, se va derrumbrando, se va corroyendo. Entonces, ese yo creo que puede haber sido otra causa. Yo escuché también hablar de edificios donde digamos, o no tenían vigas o eran vigas chatas, ajá, metidos dentro del espesor de la losa. Claro. Esto implica, de alguna manera, un aprovechamiento en altura importante, y ahí entra a jugar todo lo que es el valor económico de la construcción. Suponte que yo, digamos, soy un inversor inmobiliario, y tengo para construir, no sé, hasta 90 metros. Bueno, si hago pisos que entre nivel y nivel haya una altura de 3 metros, haré 30 pisos. Si a cada piso le saco 50 centímetros, gané 15 metros, por lo tanto gané casi 5 plantas más, si no estoy haciendo mal las cuentas, digamos, pero sí, sí. Ese tipo de cuestiones donde se privilegia a veces el valor inmobiliario de lo que se está haciendo, puede ser a veces que se deje de lado algunas cuestiones. No creo que haya sido este caso, porque te digo, un edificio que dura en pie durante 30 años es porque estuvo bien calculado, bien diseñado y bien hecho, digamos. Sí, por lo que decís, claro, son situaciones excepcionales. Me viene a la mente también, ¿te acordás del edificio de Rosario que se cayó? También, bueno, tuvo una explosión de gas muy grande, sí, no sé si recordás. Claro, son casos muy excepcionales, pero como vos bien decís, si está bien diseñado, bien calculado, bien construido, teóricamente tiene que andar, ¿no? Bueno, no, ahí hay una etapa de, si vos estás, en, por ejemplo, en una zona donde que está cerca del mar, tiene que haber un proceso de mantenimiento del edificio permanente, y eso habría que ver si se hizo. A ver, te cuento una anécdota, digamos, hace dos o tres años estuvimos de vacaciones en Necochea, y Necochea tiene un casino, un edificio, un casino. Sí, sí, lo conozco, lo conocí este verano, me encantó, aquí, abandonado, sí. Está abandonado, pero sí, sí. Si vos mirás este edificio, está con parte de los hierros al aire, o sea, ese edificio, si no se hace algo urgente, va al colapso, digamos, porque frente al mar, con los hierros al aire, bueno, es una pena. Entonces, el proceso, todo lo que es el mantenimiento de una estructura, es algo que forma parte de la vida útil de un edificio. Algo que es importante, y también vincularlo a lo mejor a lo que ha sido el 7 de septiembre, ¿no? Lo que recordábamos, el sismo de Catamarca. Sí, porque esa es otra posible causa de... Hasta ahora hemos hablado de cargas verticales, digamos, y tenemos lo que pueden ser cargas sísmicas, ¿no? En general, los edificios hoy por hoy se diseñan y se calculan y se construyen para que sean sismos resistentes. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que frente a un sismo severo, un sismo de una intensidad que es la que está prevista por diseño, no vaya a dañarse. Por ejemplo, hace unos años, cuando fue este sismo muy fuerte en Chile, en Santiago de Chile. Yo veía la prensa de Chile, decían, mirá estos edificios que fueron construidos hace dos años, tres años, y mirá cómo se han dañado la viga, en el calado. Bueno, los edificios se calculan para que no colapsen, o sea, para que no se desplomen, para que no haya muertos. Claro, que tenga tiempo la gente de salir. No, pero aparte, el hecho, o sea, sí, para que pueda salir, pero es básicamente que no se aplaste. Y para eso a veces es necesario generar lo que se llaman rótulas plásticas a nivel de viga. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a determinados esfuerzos, la viga se va a romper, se va a dañar. Pero eso va a permitir al edificio disipar energía y evitar que colapse y se rompan, sobre todo las columnas, los tabiques, etcétera, etcétera, claro, que son los que sostienen la columna vertebral del edificio. Entonces, muchas veces frente a sismos severos vamos a ver edificios que quedan dañados y que inclusive a veces no se los va a poder recuperar, pero que su estructura no colapsó, no se cayó. Entonces, y evitó muertes. No hubo muertos. Esa es la razón de ser de a veces del diseño sismo resistente. Tal cual. Bueno, Humberto, muchas gracias. No, gracias a vos, Basilio. Estuvo con nosotros el ingeniero Humberto Gallo, profesor de estructuras 1 del Departamento de Arquitectura de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. La caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 dejó un inmenso agujero en la silueta de la ciudad de Nueva York, que obligó a rebautizar el sur de Manhattan, el World Trade Center, que pasó a ser la Zona Cero. Los escombros de las emblemáticas Torres Gemelas estuvieron consumiéndose más de 5 meses. La conmoción y el dolor dio paso, con el transcurso de los meses, a una encendida polémica sobre cómo reemplazar las torres caídas. Te invito a escuchar cómo fue el resurgir del espacio urbano donde alguna vez estuvieron las Torres Gemelas en el relato de una persona que estuvo allí en 2014. El doble atentado de Al-Qaeda en Nueva York dejó un inmenso agujero en la silueta de la ciudad, que obligó a rebautizar el sur de Manhattan. El World Trade Center pasó a ser la Zona Cero. Los escombros de las emblemáticas Torres Gemelas estuvieron consumiéndose más de 5 meses. La conmoción y el dolor por los ataques dieron paso, con el transcurso de los meses, a una encendida polémica sobre cómo reemplazar las torres caídas. Tras una década de encarnizadas batallas entre las agencias gubernamentales, el nuevo rostro de la Zona Cero toma forma.